FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, hola, sí, hola, hola, probando, probando, hola. 1, 2, 3, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso. Habla, ante el país y el mundo, nuestro líder. Bienvenidos a todos y muy buenas noches. La esencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. Cada ingrediente que desesperadamente cae nos sumerge en una incógnita legendaria. ¿De dónde venimos y hacia dónde carajo vamos, compañeros? Todo esto casualmente se resume en la olla y el guiso nuestro de cada día. ¿Por qué? El guiso ha estado desde épocas inmemoriales en nuestras vidas, avasallando con furia la polenta con tuco, el puchero en mal estado, el churrasco seco. Las manos asquerosas y suculentas. Son protocolos informáticos de los cuales uno se tiene que cuidar para bueno, hacer que todo esto funcione. Igual, esto está bien porque cuesta un poco también de la distancia, ¿se acuerdan? Pues fíjate que no estamos en la radio. Nosotros estamos eso, tantos metros de cable. Sí, pelado. Wi-Fi esto, wifi lo otro, servidores, ¿a dónde conexiones quedó el wifi? Agradece el sereno, está chupeteando la vuelta. Porque el si no nos mata a torta, a Pepsi, de todo está sereno. Sí, perfectamente. Todas estas cosas, bueno, nosotros no estamos en la radio, pero estamos interfiriendo la señal. Sí. Eso quiere decir que nosotros estamos transmitiendo clandestinamente. ¿Sabes por qué nos pasó esto? Yo voy a mandar a buscar al hermano que lo vaya a secuestrar a Walter de nuevo. Porque se nos escapó, boludo. Y hoy no lo agarramos. No, además bueno, no están las sogas, nada. Se fue con soga y todo. Estaba atado, había quedado del domingo pasado. ¿Qué pasó? Y alguien lo habrá sacado. No sé. Pero ustedes no se preocupen, esto va a salir adelante. En la ceremonia del guiso, hoy vamos a hacernos varias preguntas, vamos a contestar otras y vamos a preguntarnos por qué es tan difícil salir de una relación violenta. Vamos a hablar de la ley de trasplante, vamos a hablar de la ley de muerte digna, vamos a hablar del objeto droga, entre otras cosas. Bueno, escúchame, hacemos una cosa, yo me voy a buscar a Walter, agarro los fierros un toque, total estoy ahí con el auto. Dale, pelado, remontame esto. No, sí, bueno, ahora vamos a hacer algo para distendernos. ¿Sabes por qué estamos así? No sé si quedó claro que era un sorete, muchachos. Sí. Me gustó, no, esa es la visión de la mujer. Me gustó, no me obligues a seguir el trabajo de esclava que hizo tu mamá. Y no quiero ser la muleta de tu vida renga. No, esto es restricción perimetral. Bueno, Pelado, si alguien ahora que ya arreglamos todo, que lo tenemos a Walter ahí, calladito. Manejando las manejando las líneas para que todo esto salga ordenado. No empecé con lo mismo. Dale un cachetazo, dale. No, mejor no. Mejor no. Bueno, ¿a dónde cuáles son las líneas intervenidas, Pelado? Por supuesto, nosotros no solo intervenimos la señal de FM Moreno 90.1, sino que también interferimos las líneas telefónicas. Así que si usted hace un llamado telefónico, lo atendemos nosotros. 466-6559-0237 si está fuera del área de Moreno. Y para mandar mensajes, el 1561-54-0359. Hola, ¿te comunicaste con la ceremonia del guiso? Bueno, hoy tenemos un tema en restricción perimetral que va, espero que traiga la polémica, porque... Polémica, no, porque es como algo... pulenta, pero viene de polenta. Pero por fuerte, por eso. Es sí, polémica pesado. Y anoréxica. No, yo prefiero pulenta, es más, no, tenés razón, es como primo del guiso, se permite. Bueno, el tema de hoy es por qué es tan difícil salir de una relación violenta. Viste que uno siempre pasa, ya estuvimos hablando qué era la violencia, en qué situaciones pasaban, por qué sucedía en la sociedad. Y como para cerrar esto, para poder encarar los otros temas, era importante saber entender esto. Porque viste que a veces te pasa que conoces a alguien que está atravesando una situación violenta. Vos vas y le decís o escuchás que alguien te cuenta, que le insiste a la otra persona, le dice salí de ahí, trata de dejarlo, no te trata bien, y la persona siempre vuelve. Entonces las personas se terminan cansando. Desafortunadamente dicen, bueno, ya está, ¿para qué te vas a meter si después se van a arreglar? Pero no es tan sencillo esto de, bueno, es problema de ellos, es una cosa privada. No es esto tan sencillo. En realidad es muy difícil salir porque hay etapas por donde la persona que está sufriendo violencia atraviesa. Esas etapas se grafican en un círculo que se llama círculo de la violencia. Y esto tiene tres fases. La primera, bueno, es el episodio violento. Vayamos hablando como en una situación. Hay una pareja, acaba de tener un episodio violento, el tipo le pegó. ¿Qué es lo que pasa después que la persona vuelve? El violento habíamos dicho que era una persona manipuladora. Cuando el hombre violento enamora a la novia, no la enamora a cachetazos. Se lo va guardando. Entonces le muestra una imagen, la imagen esta del príncipe azul, del hombre romántico. Vuelve a hacer todo el trabajito Shekil de hormiguita. Y Mr. Claro. Kyle, es una cosa así. Claro, entonces se guarda todas esas cuestiones que tiene adentro. Hay ciertas cositas que van tirando en el noviazgo, pero bueno, se guarda para llegar a poder formular, armar un vínculo con la otra persona. Y bueno, se van a vivir juntos, arman una familia o intentan hacerlo. Pero bueno, entonces decíamos que después, si estamos en una situación donde hay una pareja que acaba de sufrir violencia, después de esto, ¿por qué la persona vuelve? Porque el violento empieza a manipularla de nuevo. ¿Qué pasa? Cuando uno atraviesa por una situación fuerte de violencia, el violento después no le dice, mirá, no te pegué, te gustó, te voy a cagar a trompadas de nuevo. No. ¿Qué hace? Usa todas las herramientas y las artimañas para volver a sacar esa imagen violenta que ahora quedó instalada en la otra persona. No sé qué me pasó. Claro, empiezan todos estos versos, empiezan a llorar, disculpame, no lo voy a hacer nunca más. El hombre le encuentra la vuelta para tener los códigos que la mina entiende. Claro, la herramienta que usa es la mentira, porque él sabe que no va a sostener esta no violencia y que después va a caer. Pero hace todo este juego. Entonces la persona, la cual está enamorada, tiene un afecto por la otra, le cree, como hacemos todos. A veces alguien nos miente y después le creemos que no le va a volver a hacer. Eso no significa que la otra persona no lo vuelva a hacer. Cuando una persona que está atravesando una situación violenta, cuando está en esta etapa de reenamoramiento, donde el violento empieza a manipularla, con todas aquellas cosas que en algún primer momento la enamoraron, se dice que está en la etapa de luna de miel, que después de un episodio violento, toda esta cuestión romántica de nuevo. La trata bien, le dice cosas lindas. Tapa lo que haya pasado. Claro, es por ahí suena esto más violento, pero la realidad es así. Le pega una piña y después le regala, no sé, una entrada para ir al cine. Claro. Y con eso cree, entre comillas, que va arreglando las cosas. La persona que está atravesando toda esta situación violenta entra en una confusión. La confusión es porque, bueno, uno se pone en esa situación, dice, recién me mató a trompadas y ahora pasa todo esto. A todo esto sumale los sentimientos que yo tengo a la otra con la otra persona y, bueno, empieza la confusión y uno empieza a tener esperanzas de cambio. Hoy no me pegó, al otro día no me pegó. Va a cambiar. Claro, no, todavía no me insultó. Bueno, fue un problemita. O estaba en pedo. Claro, ya pasó. Ya pasó. Sí. Fue una cosa del momento. Claro, pero ¿qué pasa? El círculo sigue. Entonces, después de atravesar la luna de miel, se entra una etapa que se llama acumulación de tensiones. ¿Qué es lo que pasa ahí? El violento, como dijimos, no deja de ser violento de un día para el otro. Así que lo que hace en esa etapa es empiezan a visualizar todas estas actitudes violentas que él se venía guardando. La persona que está atravesando, en este caso, por ejemplo, la mujer, se da cuenta que los días se vuelven más densos, él se empieza a ser agresivo y las situaciones y hora a hora se vuelve la convivencia cada vez más peligrosa. El gotero. Claro. Es una tortura china el violento con la otra persona. Es la gotita que te va cayendo y primero no te molesta y después vos sentís que toda esa situación violenta va a volver. La persona en la etapa de acumulación de tensiones sabe que en algún momento aquello que pensó que no iba a volver a pasar va a pasar. ¿Por qué? Porque él está más tenso, está más agresivo, ya no usa esa artimaña del enamoramiento, sino que, bueno, ya empieza a mostrar la hilacha de nuevo. Después las sutilidades, o sea, eventualmente todas estas sutilidades de te pego y después me porto bien con vos, van desapareciendo. Claro, vuelve a ser la otra persona. El violento no puede sostener la no violencia. Es algo, disculpa, o sea, mi ignorancia, ¿todos los casos funcionan así o hay variantes? No, todos los casos funcionan igual, porque el violento es una persona absolutamente manipuladora. ¿Y por qué sucede esto de que va pasando? Porque la persona violenta no deja de ser violento. No se puede correr de esa no violencia porque no hace un tratamiento, porque no se le brinda una ayuda para correrlo de todas estas cosas que pueden haber sido, puede ser una persona violenta por mandatos aprendidos, puede ser que esté reproduciendo aquello que aprendió en su hogar cuando era pequeño. Vivimos en una sociedad machista y eso influye mucho también. Hay una cosa que quiero preguntarte como para dejar un poco la cosa un poco más clara. Esta violencia que uno puede llegar a generar o atraer desde chico, se puede arreglar, ¿no? Mira, es un problema psicológico, o sea, yo no voy a decir que es una enfermedad porque eso ya sería un poco loco, ¿no? Pero digamos que esto puede llegar a tener un tratamiento de una persona, bueno, que tenga problemas de ira. Mira, esto muchas veces, eso es de la enfermedad, muchas personas lo ven, es como que es un gran mito, como que el violento es un enfermo, pero el violento no es enfermo, el violento sabe lo que hace, sabe por qué lo hace y él decide no dejar de hacerlo. Hay lugares en donde se da, son como grupos de ayudas para intentar que esas personas salgan de la violencia. Yo les recomiendo, si tienen ganas de ver una película, que por ahí no va a ser muy linda, pero bueno, muestra muy claramente esto, es una película que se llama Te doy mis ojos, que es una persona que está atravesando por una situación violenta y el hombre empieza a hacer un tratamiento, entre comillas, para correrse de la violencia, pero en realidad nunca lo desea, sino va para volver a la casa. Es la manipulación. Muchos hombres hacen esto. Por ejemplo, ignora todo ese tratamiento y vuelve a hacer el mismo. Claro, por ejemplo, el juez agarra y le dice, bueno, mira, vos necesitás ayuda. Entonces, él agarra y que dice, me voy. Voy al grupo ese y me junto con otras personas y me dicen, no le tenés que pegar a tu mujer. No lo voy a hacer nunca más. No, mi amor, nunca más. Cuando vuelve a la casa, no hay nadie que lo vea, él sigue ejerciendo esa violencia. Tal vez se necesitaría... Lo que no necesariamente sea así siempre. Digo, calculo, claro, que haya una persona que quiera... Es mínimo los casos. Igual, hay personas que ven, no recuerdo bien el nombre, pero que ven al sistema como un sistema complejo. O sea que tiene capas, hay un sistema biológico, hay un sistema psicológico, y el ser humano se estructura, supongamos, no va a ser como muy capitalista, pero como una empresa. Si vos ves al ser humano como una empresa, hay ciertas estructuras que van desde afuera hacia adentro, que van justamente armando las bases y estructurando a esta persona. uno cree que si hay unas estructuras que lo forman, también se pueden revertir. O sea, como el sistema del ser humano es complejo, no significa que no se pueda cambiar. Si hay algo aprendido, también puede ser algo que se pueda desaprender. Desafortunadamente, no es la mayoría de los casos, y son muy mínimos. Bueno, como seguíamos diciendo, entonces empezamos en la etapa de acumulación de tensiones. Esta persona que viene sufriendo violencia, que viene atravesando por esta cuestión psicótica de la casa, que me trata bien, me trata mal, me pega, después me dice que me quiere, me pide perdón, que no entiendo qué es lo que está pasando, toda esta confusión que veníamos hablando, provoca que cuando uno está en la etapa de acumulación de tensiones, también empieza a justificar al otro. ¿Por qué? Justamente porque empieza, yo volví a hacer claro, tal cosa. No, me trató mal porque yo lo provoqué, porque él vino enojado y yo le pregunté sobre lo que había pasado. Y bueno, él se enojó, ella no quería hablar. No, seguramente vino así, me insultó. Lo que pasa es que venía del trabajo, seguramente otra vez lo retaron. No, se peleó con un amigo. O también se dice, no, lo que pasa es que cuando él era chico sufrió mucho en su casa, sufrió mucho con su papá. Ese es el problema del otro. No, pero bueno, pero también se podría plantear en esto de tratar al violento otro paradigma de ese tratamiento. Porque si las prerrogativas siguen siendo las mismas, esto de él sufrió de chico, yo dije tal cosa, yo hice tal cosa. Bueno, eso mismo se dice de los chorros. Digamos, medio que tenemos que tener un poco de cuidado con este. No, como fue él en su pasado, como. No, para todo lo contrario, para no obviar esa frase, sí. Decir, bueno, si es esto, si es por este lado de freudiano de qué le pasó cuando era pibe, que busque él ayuda. Si yo estoy en mi casa y mi marido me pega, ¿no? Y yo me voy a poner a pensar que él vio como su papá le pegaba a su mamá, yo no lo puedo justificar. No hay nada que justifique la violencia. El problema que él tiene interno es problema de él. Yo no tengo por qué sentirme culpable, yo no tengo por qué justificar lo que él me hace a mí. Eso es algo que lo influye a él. Como todos, merece un tratamiento, un acompañamiento, un apoyo. Hay que encontrarle la vuelta al tipo. Claro, un apoyo. Pero vamos a ver la realidad. Si nosotros apoyamos y tratamos de ayudar, esto es algo más o menos que voy pensando, pero si nosotros tratamos de cambiar y ayudar a una persona para que deje de ser violento, ya es difícil correr una persona de la violencia. Una víctima ya es difícil sacarla porque es muy complicado. Hay todo un deterioro de la autoestima que ejerce el violento. Lo que nosotros tenemos que pensar, que por esto son por esto está restricción perimetral, que nosotros para cambiar eso no podemos mirar el árbol, nosotros tenemos que mirar el bosque. Entonces nosotros no podemos detenernos en el violento, bueno, a ver qué le pasa pobrecito para que le deje pegar. No, nosotros tenemos que cambiar la sociedad, entender que la sociedad machista no funcionó, que el patriarcado se acabó, que las igualdades existen y que nosotros tenemos que estar al frente de eso. Pero bueno, seguimos con esta etapa, que bueno, que a veces le echa la culpa, lo justifica. En esa etapa de acumulación de tensiones, donde la persona que es víctima de violencia sabe que la violencia física, esa violencia tan fuerte que pasó antes de la luna de miel va a poder pasar, es en el único momento donde pide ayuda. O sea, si la persona va a pedir ayuda, lo va a hacer en ese momento, no lo va a poder hacer en otro. Bueno, así que es difícil, ¿no? Pasamos de un episodio violento a una etapa de luna de miel donde está el reenamoramiento, el disculpame. Después ese disculpame se convierte en la acumulación de tensiones, en el miedo que provoca, y después se vuelve a la situación de violencia. Se suele graficar a una relación violenta con caminar en círculos en la arena. Cuando uno da un círculo deja una marca, pero cada vez que lo sigue dando la marca es más profunda. Las personas que viven en situación de violencia viven bajo la dictadura del terror, no pueden salir de ellos. El hombre violento de verdad, o sea, genera tanto, es tanto el impacto de la violencia que las personas suelen volverse inseguras, vulnerables, introvertidas, tienen baja autoestima y se ponen en el lugar donde fueron puestas, aisladas del mundo exterior y sin ganas de vivir, con depresión. Pero bueno, unos mitos que traje para ahora que ya sabemos qué es lo que pasa, por qué es tan difícil salir de una relación violenta, que justamente por esto, por la manipulación, por el maltrato y el miedo, hay unos mitos que se instalaron en la sociedad que por ahí son muy interesantes verlos. El primero, que la violencia es de ámbito privado. De puertas para adentro. Esto de los trapitos sucios se lavan en casa. Bueno, este mito no es cierto. La violencia nos compete a todos, es un problema social. ¿Y, acaso, donde... y además lo vimos con el caso Núñez la semana pasada cuando comentaste sí, cómo sí. fue. Justamente esto de que nosotros tenemos que involucrarnos para tratar de evitar, para prevenir. Bueno, este mito del ámbito privado lo que hace es invisibiliza la magnitud del problema y perpetúa la violencia, porque si es de adentro, de las puertas para adentro, nadie va a saber lo que me pasa. Otro es que es de las clases más pobres. ¿Qué significa esto? Que bueno, no, como sos pobre vas a sufrir violencia. El 70% de las denuncias de la, sobre violencia de género o violencia familiar son denuncias de clase media. 7 de cada 10 personas están pasando por un buen momento económico. Otro, se quedan porque les gusta. Eso es mentira, es típico de una sociedad machista. A ninguna mujer le gusta que le peguen. Bueno, a otros dice que la violencia física es la más grave. Esto no es cierto, es la más visible, pero no es la menos dañina. Otros, bueno, que se lo merecen, este ya se zarpó. Hay gente que dice, bueno, habrá hecho. Se quedan porque se lo merece. Eso es un argumento puramente violento. Nadie merece esto. Y para terminar voy a dar unas estadísticas para que nos demos cuenta de la magnitud de la violencia y por qué nosotros nos tenemos que involucrar. Una de cada 5 parejas sufre violencia. El 42% de las personas, de las mujeres que sufren violencia, son asesinadas. El 37% lleva más de 20 años. El 54% es violentada por sus maridos o parejas. El 30% denuncia haber pasado más de 11 años de maltrato. El 25% de las mujeres de Argentina son víctimas de violencia. Y el 50% va a pasar por un episodio violento a lo largo de su vida. Nosotros tenemos que pensar y reflexionar que la persona que está atravesando una situación violenta no necesita que la otra persona ni la estigmatice ni que la juzgue. Necesita que la ayuden a fortalecer, que la escuchen, que todo esto que le pasa es muy fuerte y es difícil salir. Y la pena, o sea, tenerle pena con eso no alcanza y no sirve tampoco tenerle pena a alguien. Un dato que por ahí aporta, hará menos de un año, hace un par de meses, fue juzgado un hombre por violencia física hacia su mujer y le dieron 3 años de prisión para cumplir. Lo importante de esto es que se asentó jurisprudencia. Sí, lo que está bueno de estas cosas que suceden es que va marcando justamente sentar esto de la jurisprudencia es cuando se dicta una condena sobre un caso insólito y a partir de ahí todo el mundo, el abogado, los juzgados empiezan a tomar cartas sobre el asunto y termina igual, ¿no? Bueno, lo importante de que pasen todas estas cosas es que marquen un quiebre en la sociedad en donde la violencia termine, nosotros la desnaturalicemos y podamos salir. Algo que es para pensar, que lo tiro, los otros días iba viajando en el tren y vieron esas tarjetitas que te entregan los vendedores. Bueno, compré una y tenía una frase. Esa frase quedó muy marcado porque justamente esa es la sociedad y eso es como nos marcan. La frase decía, te amo más allá de cualquier límite que una persona pueda soportar. Después de leer eso, no sé. ¿Cuáles serán los límites? Lo importante es que se hable. Para mí el guiso es como la vida, porque el arroz debe representar a la abundancia y el tomate a esas cosas que uno no puede alcanzar así nomás. Porque cuando uno va a la verdulería, va y pide tomates y siempre hay pelita, no es redondo. Pero bueno, eso no se puede explicar. ¿Y las especias? Y las especias son eso que le dan, que hacen que la vida sea más interesante. Por eso para mí la vida es como el guiso. Porque si lo comes calentito es riquísimo, pero casi siempre pasa que es más rico de noche. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar

¿por qué se nos ocurrió hablar de la ley de trasplante? Porque estábamos hablando que uno de los derechos más importantes que tienen los seres humanos y por los cuales uno de los cuales se impulsa la Convención Internacional de los Derechos Humanos es justamente el derecho a la vida. Entonces se entiende que ser donante de órganos es apostar a la vida. Cuando yo no voy a estar, puedo apostar a la vida de otra persona, a que otro pueda seguir y tener una vida de bienestar. Entonces, bueno, estuvimos haciéndole una entrevista a Marcelo Giacoya, que es juez de garantías de Mercedes, que les comento un poquitito qué es de la vida este hombre tan generoso que se prendió y nos ayudó a investigar sobre la ley de trasplantes. Bueno, Marcelo Giacoya, juez de garantías de Mercedes, hace 25 años que está en el Poder Judicial, desde el 2004 que es juez, hace 25 años también que es docente de la Universidad de Luján, y desde el inicio de la Universidad de Moreno es profesor de Derecho, y ahí lo tengo al profe, un capo, que por favor me apruebe, por favor, profe. Mensaje para Marcelo Giacoya. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo es el primer parcial? Bueno, seguimos. La ley de trasplantes es la 24.193. ¿Por qué sale la ley de trasplante? ¿A qué apunta? ¿Cuál es el motivo? Bueno, los valores más fuertes de esta ley son la vida, la integridad física y la salud de las personas. Pero nosotros, para dar todo un mensaje, tenemos que ver a ver qué fue lo que fue pasando en el tiempo. Primero y principal, me parece saber, si nosotros hablamos de una ley en donde habla persona, ¿qué carajo es una persona? Ajá. Pues nadie la había pensado, ¿eh? Bueno, para el Código Civil, si lo quieren googlear ahí... Bilardo es una persona, ¿no? ¿Cuál sería la definición? ¿Cuál sería la definición de Bilardo? Es un ser humano, qué sé yo. Sí, sí. No, tirame la definición de persona y vemos si Bilardo de última entra. Claro. Bueno, pueden buscar en el Código Civil, en el artículo 30, dice, personas para el Código Civil, por lo tanto para el Estado, dice, entes susceptibles, capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué quiere decir? Cuando yo esté viva, soy capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, y cuando yo muero, dejo de ser una persona para el Estado. Dejo de tener ese carácter de persona y paso de ser persona a ser una cosa. Ah, como a Robocop, claro. Que después que lo mataron dijeron, bueno, ahora podemos hacer lo que queramos con él, y lo convirtieron en un robot, ¿no? Sí, más o menos, pero igual es muy triste, pelado, eso. Te morís y te hacen y seguís siendo Ratti. Claro. Te morís, o sea, siendo Ratti y reencarnás en Ratti. Es una mierda. Pero bueno. Bueno, pero si es de vocación, bueno, que viva su sueño, loco, qué sé yo. Claro. Pero bueno, toda la historia, esto del trasplante y de la donación de órganos no viene desde ahora, no es algo nuevo. Es algo que históricamente viene dándose en nuestro país como ejemplo, ¿no? Y tenemos en la historia antecedentes de donación y trasplante. En 1951 se inaugura o se abre el Banco Nacional de la Córnea y los Vasos. Yo me quemé la córnea. ¿Vos te quemaste la córnea? Esta. Esta. ¿Puedes contar? Generalmente uno tiene dos córneos, ¿no? No, no. Uno puede ser córneo o... unicornio. O unicornio. Bueno, en 1951, miren la época, se crea el Banco Nacional de la Córnea y los Vasos. En 1952 se abre el Banco Nacional de Órganos y Tejidos con fines experimentales y quirúrgicos, porque ustedes saben que cuando uno dona, puede donar los órganos para que sean trasplantados y puede donar su cuerpo para... para la ciencia. Para la ciencia. Yo, en mi parte, todo lo que nos sirve... que me dejen flotando en un frasco con formol hasta que la eternidad o un tsunami nos separe. Yo prefiero dar todos los órganos y el resto que lo cremen. No, pelado, yo no. Que se mezcle con las cenizas de otras personas que cremaron en el mismo lugar y bueno. Es medio asqueroso eso. No, por lo bueno. Contrario, si me creman, no. No, a mí que me dejen flotando en un frasco con formol. Después, en 1958, por un decreto de la ley número 17.041, se crea el Banco de los Tejidos. Volviendo más para acá, en 1990 nace o se estructura lo que hoy todos conocen por el INCUCAI. que es el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Ahora que ablación. Ablación. Ese, bueno, ablación es esta cosa del trasplante. ¿Querés que te pase el número de teléfono? Por favor, pelado, por favor. Este es un número gratuito, 0800-222-0101, si querés donar algo. Si querés donar algo, llamá. Y acá si querés donar algo... Si querés, si, es que... Le sobra un poco de piel que puedo entregar. Claro. Bueno, todos saben que pueden ser donantes, que si no donaron, bueno, en algún momento, porque hay muchos mitos sobre la donación. ¿Se acuerdan que antes decían, no donés los órganos, porque si donás los órganos, no sé, te rompes una pierna y caes en el hospital, te abren y regalan todo? Antes había todo como una psicosis de no donar por el miedo a lo que va a pasar. Porque te secuestran para sacarte un órgano y después te dejan con una... Claro. Una cicatriz y es difícil. Y un riñón menos. Es difícil. Sí, chico, mira, la laderita con el corazoncito. Yo pregunté eso, mira, y te lo voy es a decir. Es muy difícil. ¿Sabes cuando una persona es un posible donante, primero tiene que pasar algo extraordinario? No puede donar cualquier persona. No es en cualquier situación se abre y se dona. Para eso les voy a nombrar la ley 24, bueno, está la ley de trasplante 24.193, en el artículo 21 da una parte, sería como una posibilidad de trasplante, o sea, por muerte natural, que tiene que haber un consentimiento expreso, yo dono. En el artículo 22, la muerte violenta, que este me llamó la atención, porque siempre que sea una muerte violenta, sea o no donante, los órganos se utilizan para la donación. Hoy estoy trabada. Para la donación. Que me parece bueno, porque si ya se te desparramó la mitad del cuerpo por el asfalto, la otra que la utilice otra persona. Igual a cajón abierto no va a ser el... Claro, dejate de joder. Mejor recordémoslo como era antes. Y... Bueno, y para explicar esto de qué es lo que sucede y sacar un poco este mito de las camionetas blancas que van secuestrando gente, en el artículo 23... Se llaman ambulancias. No, esas hacen ruido, las otras supuestamente van silenciosas. En el artículo 23 de esta misma ley está el concepto de muerte. No siempre hubo un concepto de muerte. En 1977, la ley 21.551 caracteriza, da el concepto de muerte a lo siguiente. Dice que es el cese total e irreversible de las funciones cerebrales. En 1987, la ley 23.464 da un nuevo concepto de muerte. Dice que la muerte es el cese total e irreversible de las funciones cerebrales cuando hubiese asistencia mecánica. ¿Qué significa esto? Esto de las camionetas, que todo el mundo tiene miedo, que te van a sacar los órganos, que no donés porque te van a abrir en cualquier lado, no es cierto. Es muy difícil hacerlo. Cuando uno muere, desde que uno muere, o sea, desde que cortan para sacar un órgano y abren a otra persona para implantarle ese órgano, tiene que pasar 6 horas. Mi sí. riñón no puede pasar más de 6 horas, de verdad. Aguanta. Fuera de mi cuerpo. Claro, no. Si pasan más de 6 horas, esa persona, ese órgano no sirve porque tiene el proceso de descomposición es muy rápido. Muerte celular. Ya, tendría que haber muerte celular. Sí. Bueno, eso es lo que le pasa a las células. Igual yo conozco bastante gente que tiene cese total e irreversible de las funciones cerebrales. Pero bueno, o sea, este es uno de los mitos que por los cuales me interesó armar esto, lo de la ley de trasplante. Esta cuestión de que todos pensamos que, bueno, hay gente que está... está, no sé, trasplantando, está robando chicos y se escucha. De repente había una camioneta acá. Alguien dijo en el barrio que una camioneta pasó llevándose a alguien. La famosa camioneta blanca. La famosa camioneta blanca, y sale alguien, no sé, de Gualeguaychú, de Jujuy, de Carapachay, diciendo, alguien se llevó a una compañera. Y nadie conoce a esa compañera. Esa compañera nunca existió y siempre fue, me dijeron, me contaron porque... O no hay ninguna denuncia. Claro, eso es lo que pasa. Encima no hay ninguna denuncia. Una de las cosas que le pregunté al juez, si esto era real... Me dice, denuncias de esto no hay, que hay cosas raras, qué sé yo, que... Que alguien desaparezca un chico o una chica, es posible que desaparezcan, pero no para eso, seguramente para... Claro, hay muchas otras cosas cuestiones. Que por ahí son peores. Como armar toda una psicosis a través de lo que es la posible donación de órganos o la donación de órganos como un mercado, es casi inexistente. Vos imaginate que, bueno, yo estoy en Brasil y me meto en la red oscura para conseguir un hígado porque el mío está hecho mierda por la caipirinha. Tiene que venir un avión, secuestrar a alguien que sea compatible. Y ese alguien compatible que no tiene un cartel que diga soy compatible para tal persona, lo tienen que abrir, lo tienen que sacar y me tienen que traer a mí el hígado. Es casi imposible. Para volver a chupar caipiriña. Claro, para volver a chupar caipiriña. Pero bueno, así que nosotros le preguntamos esto. Esto, bueno, uno de los mitos de la donación de órganos era esta famosa camioneta blanca que nadie la vio. Nadie, la única camioneta blanca que vi yo es la que va a sacar a los perros para bañarlo. No sé, alguien que pasa. Pero bueno, le pregunté a este juez, Marcelo Giacoya, si era cierto esto de que, bueno, vos caes en el hospital y estás enfermo y bueno, ya está, o qué sé yo, por ejemplo, caíste en coma y te van a abrir para sacar los órganos porque ya estás muerto. Y Marcelo nos respondía a lo siguiente. Creo que hoy por hoy, en definitiva, la definición penal está en el familiar que define en la situación. La voluntad manifestada, parece, en el documento, es una manifestación de voluntad que incide mucho en la decisión de los familiares. Nosotros desde lo que es el Poder Judicial hemos intervenido en muchos casos por accidentes que se han producido, ¿sí? Pero han aparecido familiares que han respetado, ¿sí?, las decisiones, y desde el punto de vista judicial nosotros también hemos respetado la decisión de estos familiares. Resoluciones que hay que hacerlas en un corto plazo, ¿sí? Son 6 horas, hay que resolver rápidamente porque tiene que ver esto con algunas cuestiones médicas, porque hay determinados órganos que fuera del cuerpo humano no pueden estar más allá de cierta cantidad de tiempo, y si no empiezan un proceso de deterioro y que después no serviría para la donación. Pero en definitiva sí, la decisión es de los familiares directos. En caso que no haya familiares directos, se da intervención a un organismo jurisdiccional para que resuelva. Continuamos en la ceremonia del guiso. Bueno, así que este mito de que, bueno, uno cae en el hospital y porque sos donante te van a sacar todo, es mentira. Algo muy curioso que pasó, yo mientras que le iba preguntando sobre esto de, bueno, quién tenía la última decisión, y es algo muy importante. O sea, yo puedo donar, ser donante. Yo me muero, si mi familia dice que no, no se puede hacer nada. O sea, el médico no me va a poner un fierro en la pero casa, bueno, no es cierto. Pero si yo expreso, lo pongo en un papel, lo escribano público y todo lo demás, y después viene mi hermano y dice que no, ya está fuera de mi voluntad porque yo estoy muerto y no importa. No, porque cuando estás muerto dejas de... pasás a ser una pasás cosa. Pasás a ser una cosa, un objeto. Claro, no sos una persona. Pero ¿qué pasa? Yo, precavida, pregunté, imaginé toda una situación así como de riesgo, medio venezolano. Claro. Digo, me hacía muerto mi chico. Y medio él apuesto que quería donar los órganos, pero la madre, esa pérfida, no lo deja. Yo le pregunté al juez lo siguiente. Dije, ¿qué pasa si yo estoy casada con alguien? O estoy en pareja con alguien. Esa persona es donadora. Se muere, estamos todos tristes llorando. Viene la madre o viene algún familiar, la madre, el padre, qué sé yo, y dice que no quiere por que se cumpla la donación religiosas o por lo que sea. Claro. Por lo que sea, la mina dice, plantea y dice, no quiero porque es mi familiar y punto. La persona, por más que yo la quiera mucho, pero ya dejó de ser para el Estado, para el Código Civil, ya pasa a ser una cosa, no tiene ya no tiene más derechos, pero ahora yo sí puedo hacerlos ejercer, hacerlos cumplir. Porque sos la cónyuge. Claro, puedo agarrar y velar por esta decisión que tuvo la persona ya fallecida, y puedo decir que no, que yo quiero que se cumpla esa voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Desde el hospital se arma toda una cuestión en donde llaman a un juez y ahí y se firma permisos para que se cumpla con la voluntad de la persona. Ah, o sea que la madre, por más madre que sea, tiene menos derecho que... Digo, vos tenés más derecho que ella porque sos la cónyuge. No, no significa que tengo más derecho. Significa que si la persona que ahora, que ya dejó de ser persona, como ya no tiene más derechos para defenderse, si hay alguien que dice que no se dona, bueno, ya está. Pero ¿qué pasa? Para que esto se cumpla, que si uno quiere cumplir con la voluntad de esa persona... Yo puedo velar por esos derechos. Yo puedo agarrar y decir, no, yo quiero que se cumpla la voluntad de mi marido, de mi hermano, de lo que sea. La primera decisión pasa por vos, que sos la cónyuge. A eso me refiero. No, puede ser mi hermano, puede ser alguien que diga, no, mirá, él era donante y esa era su voluntad y yo quiero que se respete. Entonces, como justamente los tiempos, cuando una persona es donante, y vos imaginate que atrás de una persona que acaba de fallecer y que es posible donante, hay 40.000 atrás, por eso, esperando ese órgano. Lo interesante que pone en crisis también esta cuestión familia, religión y donar o no. Voluntad o ganas de joder. Sí, no, acá lo que hay es, si vos tenías una voluntad y cuando vos no estabas, alguien... Que se respete. Claro, alguien decide hacerla respetar, esto se cumple. Está la justicia a través de la figura de un juez, quien dice no, el tipo donó, se firmó y se hace rapidísimo todo lo que es el trasplante, porque hay otras personas que ya están esperando. Claro, es fácil. Tenés que llevar los papeles, son de 30 a 60 días para que se haga el trámite. Pero además la parte complicada es esto. Las primeras donaciones no funcionaron por la burocracia. Claro, eso de que se congela no es cierto. No, pero por eso, acá está la parte complicada. Cuando yo quiero donar mis órganos, me morí y hay alguien que no me quiere repartir para el pueblo, podría decir. Pero bueno, a través de todo esto de esta repartición de bienes, digamos, de esta repartición, le preguntamos, porque bueno, la ley de trasplante, uno de los valores fundamentales es la vida. Como esto está todo dentro de un contexto de ley, nos preguntamos, ¿qué es la vida para el Estado? Hoy desde la normativa internacional, sí, y esto lo desarrolla muy bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Villagrán Morales, en el caso llamado Chicos de la Calle, Villagrán Morales contra Guatemala, desarrolla este concepto de proyecto de vida digna, ¿sí? O sea, atentar contra la vida no es tan solo matar, sino que es no respetar todos esos derechos que necesitamos cada uno de nosotros para poder tener un desarrollo y un proyecto de poder llevar adelante un proyecto de vida digna. Yo creo que tiene que ver un poco con esto. Y ahí entran un montón de derechos, tanto civiles, políticos, como económicos, sociales y culturales. Esta cuestión de que el Estado hoy tiene la posición de garante, donde debe respetar y asegurar que todos estos derechos, a cada uno de todos nosotros que estamos bajo la jurisdicción del Estado, se nos respeten para poder nosotros llevar adelante este proyecto de vida digna. Seguimos en la ceremonia de guiso. Bueno, así que ya lo tenemos, lo que es persona para el Estado, lo que es vida. Y hoy toda esta cuestión del trasplante, aunque no tiene nada que ver con otros temas, pero que involucra la salud y apostar a la vida, lo que le preguntamos es si esta cuestión es de apostar a la vida ya desde una ley de trasplante, desde la donación voluntaria, si ahora el surgimiento de la muerte digna, que lo vamos a hablar más tarde, si había un cambio de paradigma, porque si ya hubo un cambio de paradigma con la ley de trasplante. Entonces le preguntamos cuál era el cambio de paradigma con la muerte digna. Y yo lo que creo es que tiene que ver con un concepto que va por la calidad de vida. O sea, ¿qué sentido tiene prolongar la agonía de una persona en donde va a estar X cantidad de tiempo atada, sometida a un respirador? ¿De qué vida estamos hablando? Creo que la discusión es un poco eso, ¿no? Prolongar la calidad de vida o prolongar una agonía, que eso no sería vida. Me parece que la discusión es esa, ¿no? Fundamentalmente, me parece que hay que concentrarse en esta cuestión, ¿no? De la agonía, ¿sí? Y la decisión de uno querer morir en paz, la decisión de los familiares cuando son menores de edad, y tiene que ver con la posibilidad de prolongar la vida en cuanto a la calidad. Me parece que la discusión es esa. Bueno, así que esto nos decía el juez Marcelo Giacoya, y era el aporte a la investigación que nosotros estamos haciendo y la mirada que le estábamos dando a la ley de trasplante y la importancia de donar, que no solamente es, bueno, firmo un papel o digo que sí, sino también es donar vidas y darle la posibilidad a otra persona que pueda continuar con la vida que yo ya viví. Me pareció interesante preguntarle algo a Marcelo, ya que se había prestado en todo esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que la juez de garantías de Mercedes, que hace 25 años que estaba en el Poder Judicial y era docente? Me quedó una curiosidad, entonces se la pregunté. Porque hoy la justicia está muy bastardeada por los medios. Hoy hay una incredulidad sobre todo. Entonces uno tiene una figura sobre un juez, que hace algo malo, que la justicia está mal, que la justicia no funciona. Entonces, bueno, igual por su propio peso, me parece que a lo largo de los años. Eso se puede dar a discusión. Que antes haya pasado no significa que siga pasando y que deberá seguir pasando, sino que nosotros tenemos que tener algo constructivo. Entonces le pregunté a Marcelo si todos estos prejuicios que había y estos estereotipos sobre los jueces y las justicias, si lo influían a él sobre el docente, si sentía la discriminación o si sentía un poco esta presión y esta mirada que se tiene sobre él, y esto nos contaba. Yo lo que intento es enseñar, fundamentalmente ahora, a partir de la reforma constitucional del 94, estas nuevas reglas de juego y estos nuevos derechos que tenemos todos y cuáles son los mecanismos para plantear cuando existe una vulneración y una desprotección de estos derechos. Y trato de volcar todo lo que aprendí, tanto desde el laburo como desde los estudios de grado y de posgrado que tuve la suerte de hacer. Trato de volcar y de devolver de alguna manera esto que tuve la suerte de aprender y de hacer. Enseño lo que debería ser, ¿sí? Obviamente que las vulneraciones de derechos existen en todo momento, existen en la escuela, en la universidad, en el hospital, en la calle, en todos lados. Pero bueno, frente a esas situaciones uno intenta mostrar qué es lo que debería ser y frente a lo que no es, bueno, con qué herramientas legales uno puede accionar. Porque en definitiva son herramientas que van a modificar, intentar modificar la realidad. Bueno, si querés más información del INCUCAI, podés llamar al 0800-222-0101 para enterarte de más cosas. Por favor, dona y dejate de joder. Sí. Pero me tengo que morir para eso. Bueno, enseguida lo arreglamos. Siempre digo lo que pienso. A guardar las escrituras que se viene el comunismo. Siempre digo lo que pienso. A sacar la plata hoy mismo que se viene otro corralito. 37 muertos. Los maestros paran a no mandar a los chicos al colegio porque hoy puede haber cargas de trotil debajo de los pupitres. 7 y 23 de la mañana y seguimos a todo ritmo para que usted se sienta bien informado, bien informado, bien informado, llenos de información para que se le destroce el cerebro y piense, como muchos, que hay que matarlos a todos. De radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Pachamama, me he estado preguntando, todo tiempo pasado, ¿ha sido mejor? La gente joven no encuentra sosiego. ¡Ah, vieja de mierda, la puta que te parió! Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Seguimos en la ceremonia del guiso. Las líneas para comunicarse: 466-6559. Si quieres llamar. Y para mandar mensajes, 1561-54-0359. Pégate ¿qué? Un llamadito y dale una cuchara de guiso. Sí, esperemos que estén todos en casita haciendo con la cucharita acá. Por ejemplo, Noelia nos dijo que está con la cuchara y que quería una cuchara para ella. Tenemos colecciones de cucharas de madera que a lo largo del año... si se portan bien, podemos ir repartiendo a modo de premio. Podemos hacer una repartija. La repartija de la cuchara, así que... Bueno, Noelia, agarrate esa cuchara. De hecho, hay hallazgos arqueológicos que tienen 5.000 años más o menos, que son cucharas de madera de esta logia. Y lo que pasa es que es algo muy legendario, pelado, pero esas no las podemos regalar. No, estas están en el museo de nuestro museo. Pero onda, nos pasamos nosotros por el pechito y después las regalamos. Acuérdate. Podemos hacer. Vos llamás y pedís. Quiero la cuchara de Cari, claro. La cuchara del pelado. Sí. Vos, Noelia, acordate. El guiso es como el Viva Porú. Dale una cucharada y frótatelo por adentro. Muy bien, bueno, agradecer ahí a Noelia entonces que está escuchando el programa. Y bueno, ¿seguimos con boca llena y todo? Seguimos. Bien, todo tiempo pasado ha sido mejor, señoras y señores. Hoy, esta semana, ley de muerte digna, conectando un poco con esto que viene hablando Cari recién acerca de la ley de trasplante. Tanto de hablar y conectar y desconectar. Conectar y desconectar. Qué curioso. Hoy nos conectamos un rato con esto. Como al principio del programa, que estábamos un poco... Había temas de desconexiones. Bien. Una ley que fue aprobada ahora esta semana. Perdonen que se me está colgando todo acá. Es Walter. Bien. Walter, quédate quieto, deja de patalear. Por favor, Muy bien. Bien. No lo puedo creer. Ley de muerte digna, a ver si nos ordenamos un poco. Dejen de comer adelante mío primero, por favor, les voy a pedir. Y esa cosita de color jugo de manzana podrían pasar también para acá. Bien, ley de muerte digna, conectando con esto que viene Cari, con la ley de trasplante, que es muy interesante. Fue aprobada por 55 votos a favor la semana pasada en el Senado. No hubo ningún voto en contra. Y también esto... siguiendo con lo de los nuevos paradigmas y todo, muy buena actitud del Senado, 55 presentes, 55 a favor, que votaron la ley. Hubo 18 ausentes, pero bueno, no iban a ser tampoco a la contra. Bien, la ley se aplica, es una ley que establece que el paciente tiene el derecho de negarse o de negarse a operaciones quirúrgicas, hidratación, nutrición, reanimación del sistema vital, y se aplica tanto a enfermos terminales como a pacientes con enfermedades o heridas irreversibles e incurables. Claro, algo crónico. Y esto también, ¿cuándo se va a donar? ¿Cuándo está muerto? ¿Cuándo dono? ¿Si dono o no dono? ¿Si me desconecto o no me desconecto? ¿Qué piensa mi familia? ¿Qué pienso yo? Y es algo que se viene, no sé, yo quería tirar porque es... Sí, ¿sabes cómo se hacen las pruebas para probar justo esto que me hiciste acordar? Cómo uno se hacen las pruebas para ver si esa persona pasó de ser persona a cosa, vamos a decirlo así, lo bruto. ¿Qué es lo que certifica que uno está realmente muerto? Claro, se hacen dos estudios, dos encefalogramas con una distancia de 6 horas en donde no tiene que haber ninguna respuesta. O sea, la persona no tiene que tener actividad cerebral. Claro. Y sigue la misma temática de darle al paciente y a las familias la capacidad de decisión. Que esto es, hace unos años esto vos ibas al hospital y decidía el médico en realidad. Y no se podía. Creo que también cambia el rol del médico. Se humaniza, ¿entendés?, un poco más la medicina. Claro. Porque antes era esta cuestión de, bueno... cuando uno se convierte, como un transformer, cuando uno termina y se convierte en médico y empieza a ejercer, está toda esta cuestión, bueno, de... juramento hipocrático. Claro, es por la vida, para salvar la vida, y en realidad no hay una decisión del otro y no hay una cosa humanizada, sino es, bueno, es lo que tengo que hacer y cueste lo que cueste, sufra quien sufra, es mi deber. Me parece que con estas cuestiones, de estos nuevos paradigmas, de estas nuevas miradas, claro, sobre... La comparación más sencilla sería la de la eutanasia. Todo el mundo la confunde a esta ley con el tema de la... Sí, igual para tomar con pinzas. Que hay, supongo que hay diferencias, ¿no? Sí. Conllevaba muchísimo... Tramiterio acá en Argentina no había, primero. Conllevaba muchísimo... En el principio de los tiempos, las culturas antiguas, la eutanasia... Se llevaba a cabo, era como más informal, no es que había leyes que lo prohíban de los reinos y de los imperios, igual, pero era una informalidad que tenía que ver con... Cabe aclarar que en la Argentina nunca hubo eutanasia. No. Es ilegal. Por eso es un gran paso también esto, que al no haber pasado por toda la cuestión ética y filosófica de la eutanasia, pueda de golpe, después de mucho pensamiento, mucho planeamiento, pueda llegarse a esta ley. Y lo interesante es eso, que se mezclan estas cuestiones de la conciencia religiosa y la filosofía de vida de cada uno, de cada familia, ¿no? A la hora de personas en estado vegetativo, por ejemplo, y que en Argentina hubo muchísimos casos, y bueno, esta semana que al salir la ley, salieron muchas familias a hablar, ya en muchos casos de muchos chiquitos ya fallecidos, pero que vienen fomentando la ley desde nacimientos. Espera, para ser un poquito más específicos, un chico, vamos a poner un ejemplo, tiene un accidente y tiene muerte cerebral y está conectado a una máquina y su cuerpo sigue funcionando. Sí. Eso, su cerebro ya no... Si tiene muerte cerebral pelado, ya no es persona, ya está muerto. No. O sea, en ya el estado vegetativo... Pero es... digamos que en el hospital dicen, bueno, se declaró la muerte, ya está. O algo así. Sí, cuando se hacen justamente... Yo para ubicarme porque, digo, no... Claro, cuando se hacen todas estas cuestiones de los dos encefalogramas con 6 horas, un periodo de 6 horas de diferencia para ver si hay... Si hay actividad cerebral, aunque sea mínima, la persona sigue con vida. Si hay si se declara muerte cerebral, la persona ahí ya está muerta. Sí. Deja de ser persona. No, yo confundí el caso, disculpa. Pero si es el caso de un chico que tiene una enfermedad terminal, no hay manera de tratarlo. Hay un caso muy famoso de una nena, Camila, que terminó por una enfermedad neurodeformante. Era una parte del cerebro, no voy a decir el nombre porque no lo escuché una vez y me lo olvidé. El bulbo raquídeo. Que el justo hipotálamo. Claro, no, lo comparaban en función a esa hipótesis, no me acuerdo bien. Hipotálamo. Es quien conecta con toda la actividad nerviosa del resto del cuerpo. Entonces lo que iba haciendo es terminar en estado vegetativo porque iba desconectándose de los brazos, de las piernas, todo, y lo primero que atacaba era al peso. Entonces la nena con 13 años terminó muriendo con 18 kilos. Ah, y terrible. Sin un movimiento de un pelo del brazo. Nada. Falleció a causa de la enfermedad hará 2 o 3 meses atrás. Y la familia salió como contenta. ¿La chica estaba consciente o estaba en un estado de inconsciencia? No, la chica estaba consciente. Es conocido, es muy conocido el caso, porque están todos los videos en YouTube. ¿Puede ser el caso Bustamante, la chica? Sí, sí, sí, la familia Bustamante. Sí, murió hace tiempo. Ella era una de las que... Esta nenita salió en un video, los padres la filmaron, estaban todos de acuerdo. Claro. Ella pidiendo que por favor ella se vea... Ella estaba consciente, ¿eh? Ella no tenía ningún retraso mental, no tenía ningún... No, no, no. Ella estaba totalmente consciente, ni la enfermedad no le había deteriorado su razonamiento, digamos, su tema de razonamiento. Pero tenía un deterioro físico, claro, muy grande. El deterioro era físico. Y la nena pobre, en una parte en el video dice, yo no siento dolor dormida. Claro, yo quiero dormir, ella había dicho, yo quiero dormir, claro, porque es el único momento donde no siento dolor. Es muy fuerte porque ella cuando hablaba decía que si uno tiene el derecho de llevar una vida digna, que también se dé una que también tenga derecho, claro, a tener una muerte digna. Y la nena también habla de esta de humanizar la medicina. Humanizar la medicina significa esto, de que el médico hoy, antes el médico no te desconectaba porque flor de juicio se comía, porque sí, sí, no era ético, porque había un montón de cosas. Más allá de lo ético está todo lo judicial, un montón de trámites que te tenés que morfar. Claro, por donde la mires al médico, lo mataban después. Hoy no, hoy el médico, además de poder desconectar el tubo de oxígeno... Antes no solo era prohibido, pero ahora es hasta una obligación para el... Claro, pero por eso, el rol, cambia el rol del médico a la hora de decidir el paciente sobre su muerte digna. Claro, pero esto que... Porque el médico hoy pasa a hacer tipo, a modo de un asesor de la familia, porque también necesita ese acompañamiento institucional. Si yo no caigo en el hospital y digo, bueno, diga, el Estado se manifiesta a través del doctor, ¿no? Está bueno que, claro, con estos cambios de paradigmas también se cambie la forma no solo de hacer medicina, sino de formar medicina. Totalmente. Que cuando las personas estén atravesando por toda la formación para llegar a ser médicos, que también esté esta conciencia, que haya más conciencia social. Uno de los lugares en donde más se ejerce, una de las instituciones donde más se ejerce violencia, es la institución de la salud, sí, en donde está totalmente deshumanizada. A mí me parece que este cambio de paradigma es muy importante. Y está más naturalizada todavía, porque quien va al hospital a sacar un turno, quien ve al simple trabajador administrativo, no al médico, al que te da el turno, lo ve en un nivel de superioridad por el solo hecho de ser él quien te da el turno. ¿Entendés? Y ser tu conector con el médico. Imagínate cuando entras al consultorio. Sí, y tiene todo mucho peso sobre lo que dice. Por eso, claro, por eso es también que están los nervios. Mijo el doctor. Claro, mijo el doctor. Sí, es que es esa historia. Pero bueno, cambia, va a cambiar entonces, sí, empezó a cambiar también el rol del médico a apostar a la decisión del paciente. Hoy. Esta ley lo que hace es ser la herramienta tanto de ese médico como de la familia. Y no justifica ni, pero valora, respeta y lleva a cabo, es eso, llevar a cabo la decisión de el paciente que va a pedirla. El médico, como dijimos, pasa a ser un soporte familiar. Y el laburo se torna muchísimo más interesante porque el contacto va a ser distinto. Está bueno poder plantearlo. No solo todos los medios están planteando el tema de muerte digna, si es la eutanasia, si es matar a una persona. Señorita, ¿usted ha pensado pero que está si bueno también algo... poder plantear el lugar del médico. Señorita, ¿usted ha pensado que si en algún momento le ocurre una enfermedad, algo intratable? Yo primero prefiero donar todo, en la donación sí, y es duro, es difícil, qué sé yo. Ahora te lo digo, pelado. Iluminados que son. Siempre digo lo que pienso. Saben bien, se llama la canción que acaban de escuchar, de Claudio O'Connor. Temas. Bien. Yo no pienso lo mismo, me gusta más otra. Bueno. Los últimos discos no. Pelado, convengamos este programa que... no es para hablar de música. Ya vas a elegir vos la música, claro. Pelado, dejanos claro. Primero nosotros. Convengamos, Pelado. Volvamos al tema de este programa. No, ¿el tema que propusiste? No, Pablito. Evidenciaba el poder de guiso. Estos no saben bien que hay que comer guiso. Bien. Bueno, el Pelado, antes del tema, algo muy interesante. Esto de estar en el hospital... a punto de decidir, a punto de tener que tomar la decisión o no. Yo quiero plantearlos a ustedes. Muchas veces los debates se plantean a partir de eso. ¿Y qué pasa si me toca a mí? ¿Y qué pasa, debates Pelado? Se plantean a través del Pelado. Te la respondo con... ¿Qué pasaría? Quiero tocar susceptibilidades. Sí, dale un centro. Y pongámoslo, se viene a patinando un centro. No, dale, el Pelado está preparado. Se prepara. Yelen sigue, sigue. ¡Puta que te parió! ¡Callate, Walter! ¡Callate! ¡Páralo! No puede ser. Bien, pero ¿qué te pasaría a vos, Pelado, en ese caso? No hablemos con vos. De las dos maneras. Con un familiar tuyo, claro, hipotéticamente. Tocando, bueno, a mí ya me ha pasado. A mí ya me ha pasado que... Con un familiar y con vos mismo. No, bueno, mi vieja, que en paz descanse, cuando estuvo muchísimo tiempo, algo que era intratable y era cuestión de tiempo. Lo que le pasó a mi vieja. Era un problema con los riñones. Es algo hereditario y yo calculo que en el futuro me va a pasar algo parecido, salvo que aparezca algún tratamiento milagroso. Ay, no, Pelado. Entonces, bueno, claro. si querés hablo, sigo hablando en joda. La verdad es esa, es que lo que le pasó a mi vieja, bueno, yo lo veo... Es interesante. Yo lo personalizo desde lo que me pasó a mí, con caso personal con mi vieja, que a mí me dolía mucho verla sufrir y el día que se murió yo dije, bueno, menos mal. Va a descansar. Yo me sentía aliviado, no es que me sentía con pena, uy, se fue un ser querido. Algo inevitable, algo doloroso, todo eso estaba, era doloroso. Pasando de la experiencia. Si pero hoy, igualmente. Si mi... hoy, en el caso de tu vieja, o pongámosle a vos. No, espera, yo quiero hacer la aclaración. Mi vieja jamás manifestó que la desenchufen, que la apaguen o que le den una pichicata. ¿Y qué pasaría? A vos también vamos a pasar. No, yo lo sufrí. ¿Pero qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese momento de que tu vieja, un hermano, un sobrino, un hijo, venga y te diga, mira, yo la verdad, ante esto, ¿cómo está nena Camila, la familia? Va para adelante, vamos, yo te apoyo. Bien. Y si me toca a mí, apáguenme. Que te apoyen. Sí, más o menos. No, que me apaguen la luz. No sé, yo me acuerdo de la película... Que lo apoyen con la luz apagada. Está bueno. Yo me acuerdo de la película Million Dollar Baby, que la chica quedaba cuadripléjica y decía... Yo cuando estaba en el ring escuchaba cómo me avitoreaban. Claro, bueno. Y ahora esas voces están yendo, apagame. Fulminante de principio a fin. Es una película que tenés que ver por lo menos unas 6, 7 u 8 veces por el tema del idioma, que no puedes entender muy bien, pero mal adentro. Es una película de ayer que, claro, tenés que verla más de una vez para primero poder entender lo que están diciendo los gallegos, pero es muy sensible. Hay otra película que por ahí podría... El tipo pide la eutanasia. Sí. Película que por ahí podría ejemplificar más, no tanto la eutanasia, sino... la muerte digna, no recuerdo cómo se llama, es por la vida, es trabaja Cameron Díaz, no sé cómo, bueno, pero la historia es que muerte a Cameron Díaz, no miro películas de Cameron Díaz. Bueno, pero la pasó la viejita esta que pasa las tardes, viste, que te habla lento, sí, bueno, sí, la nena con que era la hija que tenía leucemia, que tenía un montón de quilombos, y la nena de repente dice que no quiere que le sigan haciendo tratamientos porque no solamente le afectaba a ella y a todas las familias, sino había Virginia la acá nos corrige Don Tito Guiso. Bueno, la señorita, bueno, Virginia de Lagos presentando la películas que son una patada en las bolas. Sí, me da impresión igual, pero bueno, te presenta películas que son muy tristes y esa es para mí era un ejemplo de la muerte digna. Nah. Ella decide que no decide morir, sino decide que no seguir con la vida que llevaba porque, o sea, para vivir un mes más tenía que someterse a toda una presión, no solo desde lo biológico, sino de lo psicológico. Che, claro, sí, totalmente. Para vivir un mes tenía que someterse a 29 días de tratamiento, una cosa así. Claro, y entonces bueno, ella dijo, hay toda una un cruce entre iglesia y Estado, de un juego también de quién es más presente que quién. Claro, el deber ser. Se puede. Y también podemos compararlo, yendo nomás a carajo, con Cáritas, a la hora de las viviendas, de lo que da y lo que no da. Esto también es un caso que la iglesia toda la vida apretó y va a seguir apretando, por más que haya salido la ley, siempre va a estar ahí el dedito que van a meter en la llaga. Bueno, institucionalmente ellos tienen una postura y la tienen que mantener. Claro, por... claro, por lo que está bueno es, más allá que tenga uno que sostener una postura desde lo ideológico, desde la religión, está bueno cuando esas instituciones no influyen en lo que es la sociedad como claro, velar por el bien de todos. Y también algo muy positivo, ¿no?, para aplaudir de todo esto, es que mediáticamente fue tratado desde menores que necesitaban la muerte digna, ¿no? Menores que hoy. Seguimos con los golpes bajos. Fallecieron. Son los casos más. Pero son los casos más relevantes. No, está bien. El mundo nos da la posibilidad de golpes bajos continuos. Pero por eso es la postura, es la postura de cada persona, porque hay gente que hay jubilados ya que vivieron postrado desde muy chicos, y hay gente en estado vegetativo, gente adulta en estado vegetativo, que sí, la familia decide, ¿no? Y que... Bueno, una de las madres que impulsa la ley tenía una nena que nació y estuvo en estado vegetativo y estuvo 3 años viviendo. Claro, ¿no? Bueno, viviendo entre comillas. O sea, 3 años tuvo que mantener ese dolor, es prolongar este dolor y la agonía, me parece. Y en todo este tratamiento mediático, en ningún momento estuvo la mirada de el comentario de cómo puede un chico decidir sobre su vida, morir o no morir. Entonces está bueno, y habla también de un crecimiento social, de que ya no, y que uno pensaba, yo mismo rejuntando datos pensaba y se me cruzó esta frase, la nena a los 13 años pudo decir yo no quiero vivir más, y después cuando escuchás toda su fundamentación decís listo, chao. Convengamos que también la gente que a veces critica, lo critica desde la ignorancia, desde el no saber qué hacer. Y también mucha gente que critica esto de, ay, ¿cómo lo? ¿Alguien ahora van a poder decidir? Es la misma gente que siempre dice, si sí, robás a los 8 años hay que meterte preso. Por eso creo que está buena la conjunción de los bloques. Donar órganos salva vidas, y bueno, también tenemos esta herramienta legal. Y si podés, te morís dignamente, ¿no? Y claro. Ya que estás, ¿no? Claro. No solamente hay que vivir con dignidad, sino hoy... Morir con dignidad también es un derecho. Y también porque, por ejemplo, algo que me quedó colgado por ahí para agregar en lo con Cari, con lo de los trasplantes, pero qué difícil es esto, el caso famoso del testigo de Jehová, fallecer y casi morir por una transfusión de sangre. ¿Entendés? Que no estábamos hablando de interpretación de creencias, digamos. Claro, pero por su yo, interpretación de, claro, cómo interpretó, que eso, vos decís es sangre, no estamos hablando de que esta sangre devino en una infección, claro, de la ansiedad. Hay todo un debate porque no, pero yo prefiero, no sé, en el caso de llegar a pasar de un trasplante y una complicación así terrible, que me pase con el corazón, con un pulmón, por sangre. Claro, hoy entra mucho. No, pero igual era bastante claro. El tipo firmó un papel que dice, sí, no, que quiero, dijo, transfusiones. Pero de sangre, por eso, claro, yo. Punto. Claro, yo entró en crítica y en confusión mi cabeza, ¿entendés? Porque yo. Y bueno. Bueno, es toda una cuestión. Uno, los otros días hablábamos de esto, que uno, sin hablar de la religión ni criticar las creencias, sino que muchas veces es cómo ver estas cuestiones, cómo plantearnos desde el lugar del derecho, desde lo que debe ser, y cómo muchas veces hay muchas creencias que nos separan de esto. Así como es la sangre, así como es, bueno, el no aborto, también es las mujeres con diferencia en la violencia de género. Y bueno, esto lo que hace muchas veces es encubrir estas cuestiones.

seguimos aquí en la ceremonia del guiso. Los teléfonos para comunicarse el 466-6559 y para mandar mensajes 1561-5403. No, 540351. Eso te pasa por no convidar de esa cosa con color azul. 0359, la El teléfono de la radio, si nos querés mandar un mensaje, es 1561-5403-59. Si nos querés llamar, pegarte un llamadito y contarnos qué clase de guiso estás comiendo, llama al 0237-466-6559. Bien, y estamos como... Anoté mal, les pido mil disculpas a la audiencia de FM Moreno. Después estás muy nervioso, pelado, lo que pasa es que no te hagas problema, pelado, no nos van a encontrar. No hoy se van a avivar que Walter no está, pelado. No te vas con el segundo plato, el guiso ahí está saliendo bueno. Che, preestrenamos el celular, ¿eh? Acabamos de estrenar... Aplauso para el celular. Acabamos de estrenar el teléfono de la radio. De todas las boludeces que se pueden inaugurar hoy en día, hoy inauguramos un teléfono celular. Hola, está buenísimo escucharlo, es interesante. Muy lindo. Saludos desde Jardines 2, Nancy. Gracias, Nancy. Gracias por agarrarte al guiso. ¿Qué? Gracias por aferrarte al líder. Nancy entra en el concurso de cucharas usadas. Sí, vamos. Tienen que empezar a mandar mensajes, ¿eh? Porque el gran líder va a mandar una cuchara, una cuchara legendaria. Hay mucha historia acá hay mucho guiso, hay mucha rosca dando vuelta. Claro, tenemos que tener cuidado. Próximamente van a aparecer las cucharas de la ceremonia del guiso, autografiadas por el pelado. Y todas estas son exclusividades que son para selectos oyentes. Sí, sí, a ver, si lo hacemos, lo hacemos. Pero próximamente, ¿no? No se apure. Si lo prometemos, lo prometemos. Cuanto bueno, más llamados, más sí. Posibilidades. Pelado, vos fijate, porque ahora acá no nos van a caer en la radio, pero van a venir a buscar a Walter y cagamos, pelado. Vos fijate ahí qué es lo que está pasando. No, yo ya lo inyecté con esa droga. Mirá, le hizo mejor el nudo, ¿eh? Fijate el guardia este que anda caminando con la linterna, yo no entiendo lo que hace. Pero está bueno. Está solucionado, Cari, vos tranquilo. Pero bueno, estamos en el consumo te consuma y hoy vamos a hablar del objeto de droga. Todos hablan de la droga, de la falopa, de la fafafa, no, pero nadie sabe qué carajo es la droga. ¡Anga! Claro. Es algo, viste, que... No. ¿Qué es lo que tenés en el bolsillo, pelado? No, claro. Nada. Bueno, sigamos. Bueno, hoy vamos a hablar del objeto de droga. El domingo pasado estuvimos hablando de lo que era... el sujeto en situación de consumo y por qué llegaba. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una pulsión que era esta energía que lo que me decía era no poder parar de? Bueno, si hay un sujeto que está acercándose a un objeto y que no puede parar de, ese objeto viene a tapar algo importante en la vida. No es que, bueno, a ver, estoy en mi casa y, bueno, me hice adicto de un día para... Cerré los ojos, me convertí en adicto y no sé qué carajo es. No, la droga, primero y principal, es una sustancia psicoactiva. Y aparece no por cualquier cosa, ni porque estaba viendo Nací Ángeles, aparece porque hay situaciones que atraviesan a este sujeto. Esta droga, los estupefacientes, que no solamente son estupefacientes. Una persona se puede drogar y puede tener una conducta adictiva con estupefacientes, con... El pucho. Con Coca-Cola. Es una adicción. Por no ejemplo, tiene ingredientes psicoactivos como tendría la cocaína, ¿no? Claro, el resultado o lo que genera... La no, diferencia. Claro. Yo tengo una adicción con el guiso, pero no tengo ningún problema, está totalmente controlado por el líder. Sí. Pero bueno, esta sustancia psicoactiva aparece para tapar. La droga no es que aparece el pibe, se quería drogar y bueno, ya está, me parece divertido. Esta droga aparece para tapar cosas que están atravesando desde el pensamiento, algo triste, algo doloroso, algo que sienten, o muchas veces también un comportamiento. ¿Vieron esto de la previa? Que los pibes van y van a escabiar toda la noche, pero se juntan antes a hacer esa previa. Porque hay muchas personas que son tímidas y, por ejemplo, utilizan el alcohol como un desinhibidor, que no es un desinhibidor el alcohol. Después lo voy a profundizar. No, aparte, Viene a hacer una contra. Además, a mí viene, no me viene a hacer. Se te duerme la lengua, hablas medio pelotudo. Claro, si te pero. Una mina, se pero te hay todas cuestiones. Si una persona para salir, si una persona para salir tiene que consumir algo, es porque hay algo que no puede resolver en esa situación donde va. Si yo voy y tengo. Si soy introvertido, si tengo problemas en mi casa, si no estoy seguro, si tengo baja autoestima, voy a tratar de evitar todas esas cosas para que eso no se evidencie. Entonces, nosotros tenemos que entender que la droga aparece como un objeto, algo que el sujeto tiene que tener, y ese objeto termina esclavizando a la persona. Bueno, aparece para tapar justamente estas cuestiones. Igual, disculpa, ¿no? Pero la droga puede aparecer por muchos lados. O sea, hay mucha gente que usa las drogas de manera recreativa, empieza siendo recreativa y después por ahí se va para otro lado. ¿Y qué es usar una droga recreativamente? Claro. Bueno, tengo una bolsa de cocaína. ¿Cómo la uso de una forma recreativa? Bueno, vení. Claro. Bueno, acá tenemos una mesa y bueno, cuando te empezás a drogar, no sé. Armamos yo no, una yo hoja no soy drogadicto. Pero, o sea, voy a volver a repetir lo que quise significar. Muchos de los motivos que a uno lo llevan a la droga puede ser situaciones violentas, situaciones sentimentales, etcétera, o por ejemplo estar en contra del sistema. El famoso boludeo que estaba con los pibes. Y... Bueno, pero por diferentes motivos uno puede drogarse. En algún momento de la historia era por estar en contra del sistema. En otros para ampliar mi percepción del arte, de lo que carajo sea, y yo poder componer mejor, escribir mejor. Bueno, entonces me. Sí, lo loco. Me drogo. O sea, sí. La droga entra, llega a mí a través de otro motivo. Lo loco es que esas personas que se empezaron a drogar y que dicen, no, yo me drogo para estar en contra del sistema, están más metidos en el sistema de que cualquier otra persona, porque bueno, están empapados, se meten en el guardapolvo del capitalismo, porque la droga no es otra cosa que algo del mercado. Entonces dicen, yo voy a consumir para estar fuera del sistema. Y es un gran error, porque vos entras en el sistema del mercado, del capitalismo. Entonces esa cosa que tanto aborrecía es la cosa que te termina esclavizando. Es una gran... No, fenómeno. Pero yo en ese momento quería combatir estaba en contra de la guerra. ¿Qué te pasaba, sí, pelado? Pero pelado? Tenía el pelo largo. Bueno, iba a las manifestaciones. ¿Tenías pelo? Sí. Iba a las manifestaciones y como escuchábamos rock and roll, nos fumábamos un faso y estábamos en contra de la guerra. ¿Entendés? No, o sea, yo llegué a las drogas por eso, por estar en contra de la fucking guerra de Vietnam. Sí, esa. Gente. Bueno, a ver. Bueno, a eso significó. Corriendo, o sea, un poco que llegué, de esto. Llegué al alcohol y a todo eso porque por otros problemas. Bueno, pero también podemos entender que si había personas que en su momento consumían para... hacer una rebelión, había suicidios en masa en ese momento, porque las personas que estaban todo el tiempo con LSD estando en contra del sistema morían muchas en ese momento. Y ahí justamente no es estar en contra del sistema, hay un dolor que implica ese sistema, hay una sociedad que oprime, un sistema capitalista que oprime, que me empuja, que me lleva a otro lado. Nosotros hablamos de la droga, pero para hablar de cómo aparece el objeto droga, tenemos que hablar de la adicción como un síntoma. Y no, por ahí no verlo desde... Cuando uno habla de un síntoma, enseguida piensa de una enfermedad. Pero no verlo tan así, sino por ahí verlo desde el lado que, por ejemplo, si yo tengo... Me cayó mal la comida, me va a doler, acá al costado me va a doler el hígado. Bueno, cuando a mí me caen mal situaciones que me atraviesan, cuando a mí hay cosas que me duelen, aparece el dolor transformado en este objeto de droga. La droga viene a tapar todas estas cuestiones. Yo primero lo utilizo para tratar de evadir, tratar de no transitar por esto. A nadie le gusta transitar por cuestiones dolorosas, pero no significa que no se deba. Es algo que tenemos que atravesar todos. La angustia es algo normal y de las cuales todos tenemos que transitar. Hay personas que no toleran transitar por la angustia y utilizan estos medios de escape, exactamente. Y la droga aparece como consecuencia de un problema personal, pero no desde ahora. Fíjense hasta dónde me voy a remontar. En el periodo incaico, esto grafica mucho esto de cómo hay un problema. En el periodo incaico, cuando el imperio... Cuando llegan y empiezan a esclavizar a todo lo que es el imperio, empieza esta cuestión de mascar coca. porque la mascar coca te quita todo el cansancio, es un euforizante. Es para no apunarse. Es una, hablar de una energía. No, natural. No es para no apunarse. La mascar coca, la coca es una droga que se ve desde lo cultural como algo que es, ay, bueno, mirá, me voy al norte y todos mascan coca. Tiene algo tan, claro. Una historia, pero tan dolorosa atravesada, porque las personas que mascan coca, sus antepasados lo hacían, porque en el periodo incaico, cuando estaban esclavizados y se los mandaban a las minas, lo que se hacían... en contra del cansancio. Claro, lo utilizaban para esto. Una persona que está en situación de esclavitud, de violencia... ¿Qué es era lo un que energizante. ¿Qué es lo que hacen? Le dan, mascaban coca para poder seguir despiertos y para intentar no morir. Pero bueno, entonces cuando hablamos de droga, hablamos de un objeto que aparece para tapar algo doloroso, hablamos de la adicción como un síntoma, un problema, una consecuencia personal. Y también tenemos que hablar del por qué esta... ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la adicción, de que se volvía este objeto recurrentemente por estas situaciones no resueltas? Cuando esto sucede porque nosotros tenemos una huella anémica. ¿Qué es una huella anémica? La huella anémica es el placer originario. Cuando nosotros nacemos, el primer placer que lo sentimos, lo sentimos a través de los alimentos. Por ejemplo, cuando nuestra madre nos da de amamantar, nosotros comemos. Más allá de una cosa de supervivencia, eso trae un placer. Este placer lo tenemos todos, esta huella anémica del placer originario lo tenemos todos. Lo y que se abre, se funda, podríamos decirlo, con la primer consumición, digamos. Es como algo latente, pero que... Sí, nosotros durante a lo largo de consuman o no, nosotros durante toda la vida estamos luchando contra este placer originario. Esta cosa de querer volver a eso prohibido, entre comillas, es medio complejo desde la psicología. Pero esta huella anémica, esta cosa de mi primer encuentro con el placer, lo tenemos desde chiquito y lo trasladamos durante toda la vida. Lo que pasa esto con las drogas es que cuando uno consume, la primera vez que consume, tiene un placer nuevo, es como su claro. Placer originario. Pero esa sensación que tuvo la primera vez que consumió no la va a tener nunca más en su vida. Hay millones de pibes que están en situación de consumo y en rehabilitación y que ellos siempre hablan y lo que quieren volver a encontrar es esa primera vez. A veces a mí me pasaba que había pacientes a los que acompañaba o que estaban en comunidades que decía yo quisiera volver al primer mambo. Esto del primer mambo es justamente... Esta huella anémica es volver al placer originario, algo que no existe. Yo no puedo volver a sentir, no puedo volver a atravesar el primer por algo mambo que es ya pasé. El primer saque que se dio, la primera vez que se drogó con cocaína. Sí, se puede. Esta cuestión de la huella anémica. El primer mambo que le viene, ¿no? Esta cuestión de la huella anémica con la primera vez que consumí y este placer que vuelve y se transforma en algo que me saca del dolor, algo mágico. Yo me siento mal y de repente consumo y me siento bien, ya está, yo la puedo manejar. Toda esta cuestión con el objeto es muy engañosa, porque en realidad el objeto lo que nos viene es a esclavizar. Pero bueno, nosotros el domingo pasado habíamos estado hablando de Alejandro Rosati, que es presidente de la Fundación Viviré, y nosotros habíamos estado participando en una de las tantas jornadas que hace Viviré, hace jornadas anuales para prevenir, y van desde operadores terapéuticos hasta familiares que se quieren empapar un poco del tema para entender qué es lo que pasa y qué es lo que uno puede hacer. Y a veces muchos van a ver qué es lo que uno no hizo en su momento cuando tiene un hijo en situación de consumo. Y bueno, va a buscar muchas respuestas. La Fundación Viviré lo que tiene en estas jornadas que son muy ricas, dan muchos talleres. Y la jornada que se dio el año pasado, en el 2011, se llamaba Jaque Mate. Nos pareció muy interesante pasar algunas cosas sobre... estas cuestiones. Nosotros le preguntábamos a Alejandro cómo ellos veían el consumo y cómo esto se atravesaba, y bueno, Alejandro nos comentaba lo siguiente. El tratamiento es personalizado. Evidentemente, trabajamos mucho con la familia, con el entorno, y a veces, bueno, a veces hay que correr al padre y poner un florero, porque... el padre es narcotraficante, bueno, a veces hay familias que son muy conflictivas, familias inexistentes. Y bueno, pero bueno, cada caso es único, entonces vemos en cada caso y en cada caso armamos todas las estrategias terapéuticas que tenemos que armar a través de la interdisciplina, ¿no? O sea, hay una interdisciplina y entonces las diferentes miradas ante el mismo problema, ¿no? El mismo problema pero con diferentes miradas. Entonces es mucho más difícil equivocarse, más fácil abordar las estrategias terapéuticas, porque bueno, porque son diferentes miradas. Bueno, te digo, cada caso es único. Evidentemente, hay casos donde el chico vos lo podés independizar y hay casos que no. Hay chicos muy chicos donde ellos tienen que jugar a la bolita. Y esa etapa está borrada de su cabeza, porque no la vivieron. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con todo eso, para eso tenemos, además de todos los grupos de operadores y todo lo que es conductivo, tenemos la psicoterapia, que es la parte emocional y la parte que observa todo esto. Bueno, así que esto es lo que nos comentaba Alejandro sobre, sobre lo que es el abordaje en menores, el abordaje en el sujeto, en la persona, que esto también viene a complementar un poco todo esto que veníamos hablando, de que el objeto atraviesa una persona que trata de evitar un dolor. Todas las personas somos personas distintas, somos personas únicas, y las cuales, así como elegimos un objeto para salir de ese dolor, como elegimos un camino para tratar de evitarlo, también así se elige y se aborda desde la rehabilitación. No me gusta mucho la palabra, pero bueno, es la que se usa, sobre cuando uno está en un periodo donde quiere alejarse de ese objeto que primero le dio un placer muy fuerte, tiene que atravesar y tiene que ser acompañado sobre otras cosas. El abordaje de la capacitación fue muy rico y fue muy interesante. Hablaba, tenía muchas temáticas muy fuertes, pero a mí lo que me llamó la atención fue el nombre. La capacitación se llamaba Jaque Mate, ¿qué salida hay cuando no hay salida? Y nosotros le preguntábamos esto a Alejandro de cómo eligieron el tema y por qué surge esto. Así que esto era lo que nos comentaba sobre Jaque Mate, ¿qué salida hay cuando no hay salida? Nosotros cada vez que ponemos el título de una jornada lo hace el equipo, elegimos el título en base a lo que consideramos que está pasando en el año y que pensamos que tenemos que llevar o poner arriba de la mesa. Este año lo que hemos notado a través de las consultas y a través de las admisiones es que muchísima gente pensaban que estaban en jaque mate ellos. ¿Qué significa esto? Significa de que no tengo recuperación, soy irrecuperable. Ya hice tratamientos y fracasé. Yo voy a morir adicto. Mismo el entorno, a veces la familia, diciendo ya no sé más qué hacer con este chico. O la esposa, bueno, los hijos. Ese de ser irrecuperable, de pensarse a sí mismo irrecuperable, es pensar en un jaque mate, o sea, no tengo salida. Y lo que nosotros mostramos es de que en el tablero de la vida hay movimientos y que puede haber salida. Únicamente es un jaque mate cuando la persona está muerta. Son 22:54 minutos, el programa se nos está yendo de las manos. Pero no hagamos nada. Bien. Con el guiso. Bueno, así que esto era lo que nos hablaba Alejandro Rosati, me pareció muy interesante pasarlo por esta cuestión del jaque mate, la situación del otro y cómo uno está frente al objeto, frente a la transición, primero la transición de cómo yo llego al objeto, toda la cuestión dolorosa, después cómo lo atravieso y cómo se aborda estas cuestiones si se tienen en cuenta desde la mirada de la rehabilitación y esto de qué me pasa cuando siento que no hay salida. Les quería leer una frase que es de Freud, bueno, el psicólogo precursor del psicoanalista. No, no. Alguien está que conocido. Todo el mundo, alguien que todo el mundo parafrasea para un hacer viejo algún loco. El barbudo. Se parafrasea mucho para hacer chistes de penes y cosas así. Bueno, así que él hablaba sobre, me llama la atención y me gusta mucho la cual es la mirada que le da, porque Freud hablaba sobre las drogas como los quitapenas. Y en el malestar en la cultura, Freud dice, los hombres saben que con este quitapenas siempre podrán escapar al peso de la realidad, refugiándose en un modo propio que ofrezca mejores condiciones para su sensibilidad. También se sabe que es precisamente esa cualidad de los estupefacientes la que entraña su peligro y nocividad. Y con esto me voy a darles un datito muy importante sobre las adicciones que hablábamos y los diferentes tipos. Hoy en día hay una nueva adicción que se vino con todo y se instaló, que es lo que se conoce como el kit del amor. Epa. Esta nueva adicción, y es mucho más fuerte en jóvenes, es la adicción al Viagra. El kit del amor es la mezcla entre el Viagra y el popper. Lo que todas las personas que lo consumen, y en general menores, que no sé qué hace un pibe de 15 años consumiendo Viagra, y no sé qué hace un tipo vendiéndole Viagra a un pibe, pero lo que ellos no saben, y es interesante que lo sepan, si hay alguno de ustedes pelado. Si hay alguno de ustedes que anda dando vueltas los no sábados, no entiendo de qué están hablando. Si anda algún otro dando vueltas. Yo ya pagué todas mis cosas en la década del 60. Claro, si hay algún otro que anda dando vuelta con este kit del amor y está consumiendo Viagra, no solamente solo, sino Viagra con popper, que es los dos ingredientes del kit del amor, sí. Quería comentarles una cosita. Este kit del amor se lo vende como la eficiencia en el mercado. Pero algo para que tengan en cuenta, el Viagra no admite nitrito y el popper es nitrito, o sea, un vasodilatador. El Viagra y el popper es totalmente peligroso. Antagónico, ¿no? Así que la cantidad de ataques cardíacos que se pueden dar y como el riesgo que se ponen cuando uno consume este tipo de drogas es impresionante. Bueno, tenemos saludos de Andrés, que llamó por teléfono a las líneas intervenidas de FM Moreno. Y también llamó Fede, que está con Daniel. Y no sabíamos nada que nuestro doctor Echagarula. ¿Cómo? Echagarula, el doctor. El doctor Echagarula se escapó y parece que está con Federico y con Daniel, así que le mandamos un beso. Y también hay que mandarle saludos. Estamos a full. La tecnología no es lo mío. La olla. Graciela. Graciela de la Facu. ¡Graciela! ¡Graciela, sos vos! ¡Gracias por escucharnos! ¡Graciela, querida! ¡Pasame el programa, por favor! Te escucho en familia, dice. Gracias, Graciela, agarrate a esa olla. Y che, esto es para vos. Che. El guiso, así planteado. Y a mí el guiso me gusta, es una comida interesante. Un buen guiso de lenteja es rico. Un buen guiso, en mi época de que iba a comer a mi abuela, estaba bueno. Es una rica comida. La seguridad de la casa ha sido comprometida. Tenemos que levantar todo. Monteros, compañero, espéranos allá con la olla que nos vamos rápido. Largalo a este que seguramente de alguna forma lo encontraron. Che, pará, pasame los trapos y agarro la olla. Agarra los trapos, agarra los fierros, pelado. Ya sabes cómo viene la historia. Cubrinos, pelado. Bueno, dale. ¡Rajemos!